mancharas mi esperanza. Antes, cuando supe de tu amor, tu inquietud disculpó la tardanza de grabar mis caricias en tu rubor. Siempre sentiré tu lejanía. Nadie como tú me comprendió. Nunca serás tan mío, podrá querer como antes tu corazón. Querer como antes.